que viene y va conmigo, que al fin llega conmigo a mi país. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Decía don Héctor Westergel en enero de 1959, procuro poner siempre en mis historias acción, vigor, emoción, con bastante acento humano. La historia ideal es la que sacude al lector al comienzo, lo apasiona en su desarrollo y lo conmueve al final. Y si a eso se le puede agregar ternura, se llega a la perfección. Sin duda él llegó a eso, ¿no? Don Héctor Westergel. En este libro que nos presenta su destada, una edición de Nuevito, lo tengo aquí en mano, biografía de Westergel, viñetas y revolución por Hugo Montero, la última edición de los cuadernos de su destada, genial este libro, vamos a comentarlo algo. Decía Westergel, escribir una aventura es en cierto modo vivirla, ¿no? Y sin duda, esta es la historia de un tránsito. Nos dice acá Montero, mejor dicho, de un viaje de un hombre que arranca desde el territorio de la fantasía y la imaginación y camina hacia el intrincado mundo de la realidad política de los años 70 en la Argentina. El viaje de un hacedor de aventuras profundamente humanas que inicia este tránsito a una edad en la que muchos otros deciden terminarlo, pero que no emprende ese viaje en soledad. Lo acompañan sus hijas, como referencia cercana de una generación de hombres y mujeres rebeldes, que en el compromiso militante se asume revolucionaria. No solo por el proyecto que define como perspectiva, ni por las organizaciones que integra como herramientas para alcanzar ese objetivo. Revolucionaria en su conducta solidaria todos los días, en su presencia incondicional junto a los explotados y oprimidos, en su decisión de asumir los riesgos de una lucha falible e imperfecta, de un cambio real a través del cual pretende arribar un sistema injusto. Héctor Westergel, se trata del viaje del más importante narrador de aventuras de este país y del guionista de historietas más notables de América Latina. La odisea del autor de uno de los personajes que hasta el día de hoy es referencia simbólica para miles de argentinos y que también supo articular a lo largo de toda su obra una serie extraordinaria de historietas que marcaron la infancia de tantos lectores. A través de su trabajo como guionista, en las sombras, muchos conocimos el verdadero sentido de la aventura, no como distracción o pasatiempo ocasional, sino como profunda convicción, la del hombre común que se enfrenta a lo extraordinario. En el desafío de esa aventura se transforma, se modifica, cambia. Sensacional. Westergel, un capo, un maestro. El otro día hablábamos, nos contaba Lalia en el taller que estamos haciendo en Lipibro, porque tuvo la suerte, ¿no?, de que escribiera guiones Westergel, ¿no? Era un capo, escribía sin parar, no tenía límite. Escribía cientos de guiones diarios, escribía una barbaridad, se escribía todo. Se escribió un clásico sin saber que estaba haciendo un clásico, como era El Eternauta, ¿no? Se metió en esa aventura y la vivió como él decía, sin duda, y escribió El Eternauta, que se transformó hoy en un símbolo, ¿no?, de la Argentina, ¿no?, de la lucha contra la invasión, ¿no?, contra el dominio, contra la... Sin duda, El Eternauta, un símbolo de la historia nuestra, de los argentinos. Héctor Westergel, esta biografía Viñetas y Revolución, de Hugo Montero, que presenta Sudestad. Sinceramente es una joyita, y nos sigue diciendo. Hay una carta también, una carta que está sensacional, que es una carta a don Héctor que escribe José Muñoz. Es todo un tema la carta de José Muñoz. Para sacudir estanterías, la carta de José Muñoz está sensacional. Sin duda, este libro cuenta la historia de un aventurero, ¿no? Un autor que abandona el cálido refugio de lo que era conocido, que rompe con prejuicios de su generación y se abraza a un sueño, ¿no? Sin duda. Héctor Westergel, biografía, Viñetas y Revolución, que escribió acá Hugo Montero. Sinceramente está genial, así que lo vamos a ir comentando en otras oportunidades. Pero es para... Tiene una genial caricatura en la tapa, ¿no? Westergel escribiendo con las manos escribe. Está sensacional este libro. Y bueno, así arrancamos hoy el Boca que Vuela, ¿no? Con este homenaje que hicimos inicial a don Mario Benedetti. Y ahora comentando este libro sobre la biografía de Westergel, tenemos un montón. Bien, ¿no? Estos días han sido tan convulsionados. No vinimos el lunes pasado, pues estuvimos en el homenaje a Horacio Laria, que le mandamos un abrazo grande. Así que se han precipitado tantas cosas, tantos acontecimientos, que estamos así como sobrepasados, ¿no? Con actividades y con cosas ahí en la librería. Pero muy contentos, participamos del homenaje a Horacio Laria el lunes allá organizado en Morón. Que organizó Cristian Mallea, con el que habíamos estado charlando el lunes anterior, Horacio Laria, con todos sus alumnos, organizado en conjunto con la Dirección de Cultura Municipalidad de Morón, así que ahí estuvimos el lunes pasado compartiendo con ellos un merecido homenaje. Lo tenemos Horacio Laria en Lipibropos dando un taller, ¿no? Con historietistas, trabajando con uno de los guiones que armaron en el taller de guión de Matías Santillán en homenaje a Alberto Breccia, que este año se cumplen 20 años de su fallecimiento, ¿no? Así que se vienen varios homenajes que estamos preparando, así que este año va a terminar con grandes emociones, ¿eh? Así que estamos trabajando mucho y contentos, así que ahí en Lipibropo los sábados hasta altas horas estamos ahí, meta a dibujar y a escribir, así que se están gestando muchos trabajos interesantes. Así que bueno, contentos con todo esto que estamos haciendo y queremos compartir un poco con todos ustedes. Así que bueno, acá tengo en mano este libro, que lo pueden conseguir sin duda ahí en Lipibropos, pues, biografía de Westergel, para el que guste leerle. Póngame un tema, Matías. Gracias. Llegado de unos trenes, sale

La Bestia Rock. Todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La Bestia Rock. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Los lugares son como las personas, comparecen un buen día en la vida de uno y a partir de ahí fantasmean, es decir, se mezclan a la historia de uno que se convierte en la quejumbrosa historia de lugares y personas. Qué lindo eso, ¿no? Esto es, los lugares y las personas se incorporan en los adentros y se establecen como sujetos persistentes, algunos muy persistentes y muy en los adentros. Esto lo dijo Haroldo Conti, ¿no? Y no hablaba el pedo Haroldo Conti, ¿eh? Esto me encanta, este es una de las frases iniciales de este libro. Tenemos un montón de libros para comentar. Este libro de Matías Baruta, que saca su destada, Todos al furgón. Genial. Fotografías entre Campana y Ballester. Y nos dicen, al llegar a Villa Ballester, dejando atrás el ramal eléctrico, esperan un tren desvencijado que viaja todos los días hasta Zárate. El ramal 10, el del Mitre, poco conocido para el viajero frecuente de la zona norte de Buenos Aires, recorre 70 kilómetros para llegar a destino. De Villa Ballester a Zárate y a la inversa, el camino desvela las caras ocultas de esa vida que no se quiere ver, ocupando y compartiendo este último primer vagón de carga que es el furgón. El tren parte a horario en una sinfonía de ruidos extraños y estruendosos, arrastrando su viejo y deteriorado cuerpo. Sonidos que me recuerdan cuando de niño, tomado de la mano por alguno de mis padres, escuchaba y veía entrar en la estación a la mole gigante que, a pesar de su peso y su tamaño, se movía potente en las vías. Durante el trayecto, el ruido de las piedras contra la chapa es tan común como el humo de la marihuana y la silenciosa muerte del Paco, o como la vívida palabra aquellas grandiosas historias menores del que poco tiene en su haber. Lo marginal transita las vías dividiendo villas de barrios privados con colosales muros que ocultan la inequidad y la explotación del hombre por el hombre. El trabajo es cartón, el cartón es un carro impulsado por la necesidad. El furgón se convierte en encuentro, la vuelta a casa, la ida al trabajo de muchos y muchas. Un vagón de metal calcomido y agujereado por el tiempo y los piedrazos, donde conviven el código y el respeto, el compartir y la violencia de amores perros. Familias laburantes, chorros, policías, indigentes, pescadores, cartoneros, todos arriba, todos al furgón, nadie escapa a la necesidad. Así nos dice Baruta, ¿no? En esta introducción a este libro sensacional sobre fotografías de Campana a Ballester, Plegaria del Gauchito Gil. Oh santito de las pampas, injustamente humillado, levántate de tu tumba lejana, comparece ante mí para que pueda pedirte un viaje seguro. Yo te prometo a cambio ser generoso y solidario con quienes más lo necesiten. Santito de los viajes ahí en la estación. Sensacional este libro. Fotografía todo aquello, ¿no? Aquello que no se quiere ver, como dice esa introducción, ¿no? Aquello que se ve de los trenes. Sensacional. Nos dice Gustavo Varela: el trazado de las vías del tren fue pensado como un mapa de la economía argentina. Yo quiero ser un tren, dice. Todo hacia el puerto, un río de metal que desembocaba en Inglaterra. En los vagones, puro valor de intercambio, granos y cueros. Las estaciones inventaron ciudades donde solo había pasto o estepa. La gente fue una excusa para surcar la tierra, para hacerla fértil, cavar y cavar. Brazos y espaldas labrados a hierro como las vías del tren. Por eso aún hoy hay cobre o acero en sus caras, aunque casi no haya cueros y los granos se acumulen en camiones. La estación era el agora comercial de las ciudades, el lugar para partir o llegar. Pero en el tren viajaba un nieto para conocer a su abuela del campo, o una carta de amor, o una mujer sola, o una familia con destino incierto. O el tipo que había escrito la carta y se iba a buscarla a ella. No a la carta, sino a ella. Lo que fue pensado bajo el rictus de la economía devino en otra cosa, en comunidad, en afecto, en identidad de pueblo de provincia. Extraño para un balance comercial, pero acorde con el tren, que también perdía su condición mercantil para volverse la vena, la arteria de un cuerpo colectivo. Genial esta historia que cuenta acá Varela, ¿no? ¿Cómo interrumpir lo que es común? ¿Cómo separar y hacer de un organismo múltiple una experiencia que solo es de a uno? La economía siguió, ya no en la lógica de la productividad férrea, sino como disección. Amputar aquí o allá los talleres, los durmientes, los ramales pequeños y los grandes. Ablación liberal, que a la vez que desarmaba los trenes se llevaba puesto al mundo ferroviario. 1 millón por día era el rojo del balance. No importaba cerrar la vía, aunque el agua de un pueblo sin napa llegara en tren todos los días, aunque se formara un cementerio de pequeñas ciudades, aunque no hubiera caminos, aunque el tipo de la carta no llegue nunca. Historia, ¿no? Historia de trenes y gentes. El tren transformado en argumento para la indignación de una burguesía media. Maldita expresión, eso los pagamos todos. Así nos escribe Gustavo Varela esta historia de los lugares y los trenes, ¿no? Claro que lo pagamos, dice. No son los gastos del Estado, sino un salario miserable a los que llegan en tren. Damas patricias en sus sillones cosiendo la bandera de reclamo mientras la cola en la estación a las 5 de la mañana es fría e incómoda. La misma cola desde hace 80 años y las mismas damas patricias ofendidas porque la mucama no llega a tiempo. Esa es la única razón para tanta charlatanería. No a las vidas que se inmolan de a poco, apretujadas, siempre en espera, vidas torcidas, gordas de harina, de salchichas torcidas, porque el suelo está en el suelo y es de allí de donde hay que levantar los calzoncillos del Señor. Para eso necesitamos los trenes, para que lleguen a tiempo esas vidas. Gustavo Varela nos habla así, ¿no? En esta introducción que escribe para este libro de Matías Baruta, Todos al furgón, fotografías entre Campana y Ballester. ¿Escuchamos un tanguito? ¿Tienen ganas de escuchar un tanguito? Vamos a escuchar un tanguito. Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terreno. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un balcón y los sapos redoblando en la laguna, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de Tan, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, donde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juan, la rubia que tanto amé, sabrán que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches de barrio en tango, con las chafas entrando al corralón, y la luna chapaleando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, donde andarán. Barrio del tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrán que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Al furgón que hay lugar, nos dicen este libro, de, seguimos comentando, está sensacional, ¿eh? No se lo tienen que perder. Fotografías entre Campana y Ballester. Las metáforas de la actualidad argentina viajan en tren. Como sus pasajeros, ellas también padecen demoras, ignoran su frecuencia, resisten la travesía, anhelan un destino. Los olvidan apenas llegan a una estación para volver a pensar en ellos mañana siguiente. Pero hay trenes que se parecen mucho a otros, a nosotros. Trenes marginados, empujados a un costado de un sistema ferroviario que ya de por sí hace agua y se desmorona. Un sistema que transporta a millones de trabajadores cada día, pero que no se preocupa por su seguridad ni se inquieta por sus tiempos. Que sombra de un pasado en el que su imagen era vena y arteria de una patria mutilada de abandono estatal y subsidio patronal. Porque claro, los que viajan en tren somos nosotros, no ellos. Los corazones que quedaron en Once, en Castelar, no ocupaban despachos, ni peleaban candidaturas, ni se llenaban el bolsillo con el esfuerzo ajeno. Los dueños de la bronca en Aedo y en Constitución no saben que el Estado se fue y cerró la puerta. Hay trenes que no se esperan ni se toman. Hay trenes que se agarran. Hay trenes a los que uno no se sube, sino que se cuelga. Hay trenes que llueven cuando llueve, que son frío, azul en las manos, que son ventanas rotas, piedrazo en un terraplén, barro en el piso, agujero en el asiento. Hay trenes que parece que llega, que no llegan nunca, pero al mismo tiempo son mate dulce, calentito, partido de truco, cigarro mañanero, sueño ganado, mochila llena, bostezo interminable, estribo oxidado, cajón de verdura, mirada que se va por el descampado, ganas de llegar. Así todos los días. Como este tren que estamos subidos hoy, acá estamos viajando con ustedes en este tren que va de Campana a Ballester. El tren que registró con su cámara Matías Baruta durante años. Y en el corazón de ese tren que tajea el barrio a su paso, en el rincón más desolado, el furgón, el de las bicicletas,

Y así entre tango y mate, más tango que mate, porque me pasaron uno solo, me pasaron más. vamos viajando en el furgón de este tren de Villa Ballester a Zárate, junto con Matías Baruta acá, viendo eso que nadie quiere ver, ¿no? Desde la ventana y en el interior de los trenes. Matías Baruta nació en Campana, provincia de Buenos Aires, el 21 de enero de 1984, pibe. Graduando en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en los campos de la economía social y del desarrollo local y tomó contacto con la fotografía en sus primeros viajes por Latinoamérica, Europa y Asia de forma autodidacta. Qué tool, ¿eh? Matías Baruta nos dice acá que las imágenes y los textos que integran este relato surgieron entre el 2008 y el 2012 en el adentro y el afuera del vagón furgón del ramal de trenes Mitre en su servicio diésel de Ballester a Zárate. En este tren con el que viajo hace años para ir y venir entre mi Campana natal y mi presente por la capital, dice, es el mismo tren que le dio trabajo a mi familia materna y marcó su devenir, involucrándome en una historia mezcla entre necesidad y romance. La ferroviaria historia familiar y se comienza con mi bisabuelo, un inmigrante español y anarquista, jefe de granos en Sunchales. Su muerte temprana dejó a su esposa sola con 6 bocas para alimentar, por lo que la empresa ferroviaria le otorgó a la viuda un puesto como guardabarreras en Carcarañá. ¡Qué historia!, ¿no? Por desgracia, años después una barrera que le cayó encima le quebró la cadera y así tuvo que dejar el oficio y ser una jubilada a sus 50 años. Mi abuela, nacida en Casilda, 1913, mudada a Carcarañá por ese destino errante el ferroviario, no pudo más que casarse con otro ferroviario oriundo de Cáceres, España. Radicado en su adolescencia en Campana, peronista acérrimo, mi abuelo se inició en el tren como guardabarreras, luego fue cambista y por último guarda. Ascendió hasta ser guarda de primera, lo que para la familia implicó muchas mudanzas entre Buenos Aires, Santa Fe y Santiago. Más cercano en el tiempo, mi tío, arrastrado de acá para allá entre tanta mudanza, maduró su poesía en una casita al costado de la vía, en esa Carcarañá que lo vio crecer entre veranos y locomotoras alimentadas a carbón. Mientras tanto, mi madre y su hermana mayor viajaba con el boleto ferroviario hasta los 21 años, privilegio de la familia ferroviaria. Qué historia esta, ¿no? El último ferroviario de la familia fue un primo rosarino que trabajó en el ferrocarril público Retiro Rosario hasta que cerró en los 90 y lo traspasaron a las oficinas de Retiro, donde permaneció estático y burocrático por unos amargos años. Así es que no podía hacer otra cosa Matías Baruta que sacar fotos en ese ramal que le dio su historia, ¿no? La sangre ferroviaria corre por mis venas y me condena a seguir enamorado de un tren que se cae a pedazos y que eventualmente puede dejarme en la peor estación, pero que alberga en mí el sentido más profundo y enigmático de la familia. Matías Baruta, todos al furgón, fotografías entre Campana y Ballester. Y hay una hermosa poesía con la que vamos a cerrar este tramo del programa que dice, Dios era un tren. Dice, el ruido del tren se apoderaba de la casa y era para mí mi Dios, el Dios omnipotente, temible, de la Biblia henchida de grabados con desabridos ángeles y pastores difíciles. Y arañaba mi suelo confinado entre tías de chico a la merced, tan solo a la merced, en medio de ronquidos de durmientes y ayes, disueltos en la furia del paso de los trenes. Otras noches Dios era un guarda en el estribo, de un ruido huracanado con bandas luminosas, meneando su farol como si fuera la sangrante cabeza de Holofernes. Vadeaba el tren la noche del verano, urente, acicalado de mosquitos y olores. Simbraba en el costado de la barrera baja de la casa dormida con larvado poder, casi ignorándome, perdonándome una y otra vez, perdonándome no sabía hasta cuándo. Trepidaban mis sueños al paso de los trenes, todo mi sueño un tren que me miraba desde sus ojos como ventanillas con los fornidos ángeles de esa Biblia, les cuento, de Doré. No tan finos, tal vez nada suaves, que más tenían aspecto de peones de cuadrilla o traza de jornaleros de los hilos de enfrente. Y así, en la contingencia, todos enarbolaban espadas sanguinosas, aceros amolados en vértebras de madres y de niños, amorosamente abrazados frente a Dios con su ira ferroviaria. ¿Cuál de estos ángeles visitará mi sueño puberal para matarme? ¿O vendrá Dios en persona con su olor a metales, manoseados a pasajeros fumadores o a pálido y rancio polvillo de estaciones? ¡Qué lindo esto! Oscar Alberto Serrano es el autor de Campo de Girasoles, Carcarañá 2004. Dios era un tren, todos al furgón, fotografías entre Campana y Ballester, no se los digo más, de Matías Baruta. Otro tango, vamos.

todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. La historieta es una forma de contar. A mí me conmueve más una historieta que una película. Creé fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes. Mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo, hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no podés venir con el diploma si sos egresado de la Escuela de Fútbol de Rosario Central. O sea, bueno, vaya y juegue. Vengo con un compañero de trabajo. Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo. Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente, lo cual aseguraría para la historieta una larga vida. Sin embargo, parece un arte en extinción, ¿no? A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo. Seguimos a todo historieta acá en Boca que Vuela. Estamos así pasado de vuelta ya con la historieta. Nos fuimos el otro día, ¿se acuerdan que contamos? Nos fuimos a la Biblioteca Nacional, donde se entregaron los premios Juan Arancio, del Concurso Nacional de Historieta de este año. Y ahí estuvo nuestro amigo Chávez y nuestra amiga Alexia Dalfiume, que fueron ganadores acá de nuestro taller ahí en el concurso, así que se entregaron los premios. Hizo un homenaje muy emocionante a un grosso, ¿no? Alberto Breccia, y por los 20 años, ¿no?, de su fallecimiento, se pasó un video. Fue realmente muy, muy emocionante, muy lindo homenaje. Y se lanzó el concurso, el quinto concurso nacional de historieta que lleva su nombre, Alberto Breccia. Y nos dice acá este material que trajimos, dice: vamos del cuarto al quinto concurso, de un concurso a otro, de un maestro de la historieta a otro, de Juan Arancio a Alberto Breccia, ¿no? Y nos dice acá este material que nos dio Foncuevas, el amigo Foncuevas, organizador de estos eventos. Dice: si desde 2008 hay una continuidad en estos concursos, se debe claramente al éxito de la convocatoria. En cada nueva edición se amplía la cantidad y la diversidad de los participantes. Envían su material personas de muy distintas edades y lugares diversos, ciudades y pequeños pueblos de todo el país. Ninguna de las historietas que se han presentado hasta ahora se asemejan entre sí, debido fundamentalmente a que el tema es libre. Esto nos habla también de una gran riqueza imaginativa y creadora. Impresionante cantidad de historietas que se presentaron en este concurso. Estos concursos realizados por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en conjunto con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONABIP, afirman y nos dan la pauta de que Arancio y Breccia, junto con otros grandes maestros, hicieron muy bien su trabajo. Sin duda que sí. Los buenos maestros, artistas, dibujantes, pintores, no surgen automáticamente, sino que suelen desarrollarse dentro de su oficio y de ciertas leyes naturales, que ellos deciden respetar o ignorar, dice. El oficio es la esencia de estos artistas y se adquiere con sensibilidad, sentimiento y experiencia. Este es el caso de Alberto Breccia, dice acá Juan Cuevas, que logró profundizar en muchos aspectos del alma humana. Le gustaba pregonar que se debía dibujar y pintar con cualquier elemento, ya sea con lápiz, carbón, tinta, hojitas de afeitar, sorbetes, con zapatillas, con gomas, con cualquier cosa. Dibujar era un monstruo. Es así que muchos de sus trabajos fueron realizados con estos dos últimos elementos, en su mayoría para convertirse en historietas. Muchas lograron trascender este género literario para convertirse en obras de arte, sin duda. Citamos una opinión de otro maestro de escuela argentina de la historieta, Héctor Westergel, quien hizo el guión para el personaje creado junto a Breccia Morsinder y que elegimos para acompañar esta convocatoria al quinto concurso nacional de historieta. Y dice esta frase de Westergel: las aventuras de Morsinder se inician siempre con un objeto que aparece en la tienda de Ezra, el anticuario. Siempre me han fascinado los objetos viejos, no por su estética, sino por las historias que encierran. Todo objeto está impregnado de vida pasada. Me atraen los recuerdos, aunque no sean míos ni de nadie. Morsinder es la muerte que no termina de serlo. Un héroe que muere y que resucita. En Morsinder hay angustia, hay tortura. Respondía quizás a un particular momento mío, pero mucho este clima lo determina Breccia. Mucho más torturado que yo, dice. El dibujo de Breccia tiene una cuarta dimensión de sugestión que lo aparta de los demás dibujos que conozco. Esta sugestión inacabable lo valoriza y suscita ideas en el guionista. Concurso Nacional de Historieta Alberto Breccia, sin duda la convocatoria, el gran mensaje, ¿no?, de Alberto Breccia es animarse, ¿no? Acá cuenta cómo utilizaba cualquier técnica. Era un gran buscador, un gran creador. Rompió todos los esquemas de la historieta, ¿no? Abrió puertas y sin duda todo esto, cantidad de pibes que se han presentado a este concurso, pibes y no tan pibes, siguen ese camino, ¿no?, de creación, de búsqueda. Y yo creo que ese es el gran mensaje, ¿no?, de Alberto Breccia. Animarse, poder meterse, meterle pata, meterle alma, meterle amor en lo que se hace, ¿no?, y animarse a crear. Yo creo que ese es el gran mensaje que dejó, ¿no?, y que abrió camino a la creación con sus obras, ¿no? Y bueno, ese es el... Y animarse, ¿no? Animarse a presentarse en este concurso Nacional de Historia de Alberto Breccia para el año que viene. Y tenemos acá las bases, así que pueden pasar a retirarlas si quieren por la librería y animarse a crear, a buscar formas nuevas. Eso es lo que intentamos, eso es lo que hacemos en nuestros talleres, creando espacios. Creo que es... el gran homenaje, ¿no?, que le podemos hacer a Breccia en este sus 20 años de su fallecimiento. Parece mentira, 20 años. Es crear espacios de creatividad, de bregar por la historieta, ¿no? Le mandamos un abrazo grande a mi amigo allá, Fernando Sosa, en Córdoba, que la viene peleando, peleando grosamente estos días, Aguante, Sosa, aguante, de acá le apoyamos. Métale nomás, métale, amigo, métale. Viene peleando por esto del reconocimiento a la historieta. Se han presentado otros proyectos nuevos, pero queremos reconocer que nuestro amigo Fernando Sosa abrió camino con este proyecto que presentó. Se han presentado otros nuevos, otra diputada Bianchi ha presentado otro nuevo. O sea que no hay un solo, hay dos proyectos que deberían debatirse juntos en la Cámara. Debería verse el inicio que hizo nuestro amigo Fernando Sosa allá en Córdoba, que lo hemos traído acá a Moreno, a la Feria del Libro, le hemos hecho varias notas sobre este proyecto que hizo punta de lanza en esto que es para nosotros un renacer en la historieta. Así como la historieta tuvo su época de oro, en la época de Columba, del Tony, yo creo que ahora es un renacer desde abajo, desde el lector, desde el dibujante, desde abajo hacia arriba viene a renacer de la historieta, es lo que venimos viendo. Y por eso le mando un gran beso a mi amigo allá, Fernando Sosa, que hizo punta de lanza con esto, en esto de que la historieta sea reconocida como arte, ¿no?, que tenga su espacio, que pueda meterse en la escuela. Aguante, Sosa, aguante, que acá estamos apoyando. Un beso. ¿Ponemos un tema? ¿Sí? Ahí vamos. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento.

basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Abordar la trata no es enfrentar un delito, nos dice Cecilia Merchán en este libro que queríamos comentar sobre Se trata de nosotras, se llama, nada menos, las Juanas Editoras. Abordar la trata, dice, no es enfrentar un delito, es mucho más que eso. En la trata están condensadas todas las violaciones de los derechos de las mujeres como tales. El derecho a la libertad, a no ser explotadas, a la vida. Abordar la trata implica ingresar al macabro terreno del ser humano como mercancía, entrar a una industria que en muchos casos se encuentra más naturalizada que la conciencia por la integridad de las personas víctimas de este delito. Es por eso que se trata de nosotras, porque todas podemos ser víctimas. Se trata de nosotras porque nos atraviesa, porque somos todas juntas las protagonistas de esta lucha. Sin duda, todas podemos ser víctimas. Al momento de escribir la introducción para la primera edición de este libro, recién se sancionaba la Ley Nacional 26.364, que tipificaba la trata como delito federal. También llegaba a su fin la novela televisiva Vidas Robadas, basada en una lamentable historia real, la desaparición de Marita Verón, y la desesperada y valiente lucha de su madre, Susana Trimarco, por encontrarla. Por primera vez en televisión se exhibía una historia que daba cuenta de lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual y lo que esto representa en nuestro país. A partir de estos y otros hechos comenzó a hacerse visible este flagelo y a discutirse en ámbitos cada vez más amplios de la sociedad. Esto que no te metas, no mires, ¿no es cierto? Que era, se consideraba como algo, un delitos privados, ¿no? No públicos, desgraciadamente. Ahora que se reedita este libro, las noticias son bien diferentes. En el 2011, la Presidenta de la Nación prohibió por decreto los anuncios de oferta sexual en diarios y periódicos por ser considerados un delito. Y en diciembre del 2012, en la provincia de Tucumán, los jueces absolvieron a los 13 imputados e imputadas por el secuestro y la explotación sexual de Marita. Ante este lamentable fallo, se dio un generalizado repudio de amplios sectores de la sociedad a través de movilizaciones, comunicados, discusiones respecto del rol de la justicia, ¿no?, y su necesaria democratización. También se aceleró la sanción de la ley 26.842 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia de sus víctimas, que esta reformó a la ley 26.364 a partir de la modificación de varios puntos que se venían siendo cuestionados por distintos sectores. Entre los más importantes figuran el aumento de las penas, la eliminación del consentimiento como argumento para eximición de las mismas y la obligación del Estado a brindar asistencia médica, psicológica, gratuita a las víctimas, capacitación laboral e incorporación al sistema educativo y ayuda en la búsqueda de empleo. Por otro lado, a través de varios proyectos de ley, comenzó en el Congreso de la Nación el debate sobre la penalización del cliente, reabriendo la discusión sobre el consumo de sexo, la acción prostituyente y la prostitución. La visibilización de la problemática sigue siendo la vía más potente para pelear contra este flagelo, sin duda, ¿no?, de hacer público todo esto. Eso se logra solo trabajando persistentemente para que realidades invisibles como la trata salgan a la luz, igual que la violencia, ¿no?, todo eso que no se debía hablar ni decir. Por eso es que para nosotras la lucha de Susana Trimarco y de las organizaciones de mujeres que durante años instalaron el debate, muchas veces en soledad, fue y sigue siendo fundamental para que este crimen organizado sea una preocupación social. De recorrer estos caminos y de recorrer estas luchas ha nacido este libro. Se trata de nosotras, de las Juanas Editoras, está genial este libro. Un libro de carne y hueso, una especie de ser sensible que surge para expresarse en todas sus dimensiones con la cabeza al recurrir a los estudios psicológicos y sociológicos más actualizados y con las manos por las herramientas vinculadas a la ley y lo que instrumenta. Y con los pies, señalando el terreno de las experiencias transitadas y con los oídos para escuchar a las víctimas y con el corazón para sumar testimonios, pero también con los ojos para visibilizar esta problemática. Esto está sensacional, me encanta. Se trata de nosotras, las Juanas Editoras, este libro que después lo enfoca de distintos aspectos, ¿no? Enfoque de género y derechos humanos, los cuerpos como mercancías, la prostitución desde el punto de vista del usuario, la lucha contra la persecución del trabajo sexual. Prevención y gestión del consumo cultural del cuerpo de las mujeres. Este libro realmente me encantó esta definición, ¿eh? Me encantó esta definición final. Me gustó mucho. Expresarlo con... Me están llamando por teléfono, estoy al aire, imposible. Estoy al aire, mi amiga Patricia. Para. Así que bueno, comentamos entonces este libro que está hecho para expresarse con todas las dimensiones, con la cabeza, con las manos, con los oídos y con el corazón. Me encantó. Se trata de nosotras, las Juanas Editoras, editado por Sudestada. ¿Vamos a un tema? Sí, señor. Ahí vamos. Atlántica, trasandina, una vida se apaga Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires solo son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y esta preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. ¿Por qué cantamos? Sí, cantamos para que se conozca tanta gente, ¿no? Que queremos que se conozca. ¿Ustedes saben quién fue el doctor Maradona? ¿Usted conoce, Matías, al doctor Maradona? ¿Conoció al doctor Maradona? ¿Sabe quién fue? Sabe que Maradona juega la pelota, pero hubo otro Maradona, que era el doctor Maradona, que no conoce poca gente, pero fue un excelente, un tipazo que se metió en la selva, en el Chaco, y ahí sirvió con su ciencia a todos sus congéneres. Salió una película, Maradona, médico de la selva, director Martín Serra. El hombre propone, Dios dispone, bosque denso, vegetación de hoja ancha, dosel cerrado y una calidez solar humana que propone y dispone. Porque en el maridaje de la selva con el hombre hubo un médico que todo lo tenía y fue hacia ese lugar, donde nada tenía en el... Nada. Ahí no tenía nada, pero estaba la gente que lo necesitaba y ahí fue. Y mientras la poderosa garra de la tierra, la menguada presencia de un cuerpo de hombre que jamás podrá ser confundido con una selva. Maradona, médico de la selva, cuenta la historia de Esteban Maradona, un médico criado en una familia acomodada que estudió en Buenos Aires y luego, tras abandonar su ciudad, fue perseguido en resistencia, estuvo en la guerra del Chaco y se radicó en un pequeño pueblo de Formosa durante más de 50 años. Ahí mezclándose con los pueblos originarios, incorporando modales chamánicos y sosteniéndose en investigaciones fácticas a fuerza de vivir y sentir la naturaleza. Maradona ejerció su profesión, ayudó a los pueblos originarios del Chaco, puso toda su ciencia a su servicio, dejó la ciudad. Poco se sabe de este gran tipazo argentino, del doctor Maradona, que nos interesa que se conozca. Y se ha hecho una película sensacional que se haya hecho En esta estructura, el film es un compendio de entrevistas, amigos, familiares, investigadores y periodistas, e incluso, en su mayor hallazgo, a varios de sus pacientes también. Hay que ver esta película. El enigma Maradona, su andar cansino, su mirada desafiante, su carácter simpático, su devoción por la medicina, su azarosa vida que lo llevó a renunciar a cualquier placer personal para dedicarse de lleno a los menos favorecidos. Todo eso narra la ópera prima de Martín Serra y es a la vez una obra necesaria para conocer otro tipo de vidas, ¿no? Un camino llevado adelante con hidalguía, sanando y curando, como el hombre y como Dios, proponiendo y disponiendo. Historia esta, la de Maradona, el doctor Maradona. Se fue ahí a la selva, dejó todo lo que tenía acá y ahí se fue. Al Chaco. Ahí se quedó ayudando a los pueblos originarios, a los tobas, ahí se quedó con los tobas, trabajando y ayudando. Poco se sabe de él, pero ahí estaba. Y ahí está esta película genial que hay que ver. Maradona, médico de la selva. Sin duda, vamos a verla. Documental que estamos comentando acá para ustedes. Y seguimos cantando. Póngame esa, separador. Ya me tengo ganas de ir ya. Porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo, cantamos porque los... Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. El material del poeta es la vida. Por eso la poesía es la más humilde de las artes. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar este mundo. Vinicius de Moraes. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires ahora son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y está el pueblo, preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque un río está sonando, y cuando suena el río, suena el... Vamos por los chicos de la noche de los lápices, otro homenaje para ellos también. Cuántos homenajes, cuánta gente, cuántas historias. Y nos empezamos con Benedetti, nos vamos a ir con Benedetti. Nos vamos a ir con Benedetti con este poema que para mí es una genialidad, No te rindas, en homenaje a Benedetti y a todos. A todos, porque hay que pelearla, y sí. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas.